La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí 15.05, casi 06. Empezamos nuestro programa, creo que número 33. Ahí estoy mirando a Yamila, a ver si es el 33. Sí, muy bien. Del año 2 de La Cocina del Miedo. En esta semana se cumplieron dos aniversarios que nos produce mucho dolor recordar, pero creemos que hay que hacerlo porque obviamente siempre insistimos en que una de las maneras de evitar que las cuestiones dolorosas se repitan es recordándolas. Ayer se cumplieron 10 años de la masacre del penal de Magdalena. Nosotros insistimos en discutir el modo en que se llama a las cosas. Esto, la masacre de Magdalena fue eso, no fue un incendio producido por un cortocircuito o porque se quemó un colchón, sino que fue una masacre. Como tantas otras, como la masacre en el pabellón séptimo, como la masacre del penal de varones de Santiago del Estero, de la que se van a cumplir un aniversario el próximo 5 de noviembre. Y la llamamos masacre porque, más allá de los motivos por la que empezó cada uno de esos hechos, como protesta en los tres casos, ante o provocaciones del servicio penitenciario, o falta de respuesta a alguna demanda, o por maltrato a las visitas, lo que la transforma en masacre es que frente a esa protesta se desplegó una represión brutal, el cierre de puertas para que, con la excusa de que no se fuguen, los presos terminaran quemándose vivos o muriendo asfixiados. En el caso de la masacre de Magdalena, eso sucedió en el pabellón 16 de la unidad 29 de Magdalena, aquel 16 de octubre de 2005. Y otro hecho que recordamos hoy es que hace un año exactamente apareció como cadáver un joven que había desaparecido vivo y corriendo y escapándose de la policía a los 16 años de edad. Estamos hablando de Luciano Nahuel Arruga. Es un caso, el de Luciano, que desnuda una serie de, como dicen sus familiares y amigos, una red de impunidad, encubrimiento, negligencia criminal y falta de respeto por la vida. Y leo textualmente parte del comunicado de prensa que emitieron sus familiares y amigos. Se cumple un año de que desnudáramos un entramado macabro en el que se involucran todos los estamentos del Estado: el municipio de La Matanza, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Se involucran también integrantes del Hospital Santoyani, de la morgue judicial de la ciudad, de la policía bonaerense, la policía federal, la justicia provincial y porteña y todo tipo de funcionarios públicos que mintieron y tergiversaron con descaro frente a nosotros y en público para encubrir a los asesinos. Y los familiares y amigos de Luciano dicen esto porque su desaparición tiene que ver, por supuesto, con el funcionamiento de la policía bonaerense en ese barrio de Lomas del Mirador donde Luciano vivía, en ese destacamento creado a pedido de una parte de la sociedad que pedía más seguridad, y entonces se armó un destacamento policial en una casa que no tenía ninguna condición para funcionar como tal. Ahí Luciano fue detenido varias veces, golpeado, maltratado, y como se negaba a trabajar para quienes querían que fuera parte de su red de delito, la policía en ese barrio, Luciano fue perseguido y hostigado, y escapándose de ese hostigamiento, cruzó la General Paz y fue atropellado por un auto. Murió esa misma noche. Sin embargo, su familia lo buscó durante 5 años sin tener ninguna respuesta. Había muerto, estaba enterrado como NN, y entonces por eso la denuncia sobre la complicidad de toda esa parte del Estado, y para nosotros también la denuncia de todo lo que falta hacer todavía para que nunca más haya casos como el de Luciano Arruga ni como el de la masacre de Magdalena. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Bueno, bueno, y después de recordar estos hechos terribles y dolorosos que tienen que ver con lo que sucede en los lugares de encierro, hoy trajimos a nuestro programa, invitamos y les agradecemos mucho que estén presentes aquí, a dos personas de un grupo más grande de personas y de organizaciones que intentan y logran producir arte, creación, denuncias también cuando es preciso, en los lugares de encierro. Estamos con el Chino Sanjurjo. Hola, gracias. Hola. Por venir. Al contrario, gracias por invitarnos. Y estamos con Maximiliano Fernández. Maxi para mí, porque yo voy a decir al aire que lo conozco desde que iba al jardín de infantes con mi hijo y me alegra mucho encontrarlo aquí a Maxi. Iba al jardín de infantes, la Andrés Ferreira. ¿No? Exactamente. Ahí está, frente al Parque Centenario. Así que estamos en familia. Exactamente, para mí es Maxi. Sí, sí. Bueno, el Chino es fundador, coordinador, con otras personas, ahora nos va a explicar bien de qué se trata, de una organización, de una asociación que se llama En los Bordes Andando. Aquí tengo una revista que producida por Elba, En los Bordes Andando, que dice textos desde la cárcel, sueños, crónicas, rizomas, instrucciones. Y Maxi es músico y profe de taller de hip hop en la unidad 24. De música, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Ah, de música, de en música, general, muy bien. General. Me dijeron hip hop. En la unidad 24, la unidad 24 es una unidad para jóvenes adultos del Servicio Penitenciario Federal que queda en la localidad de Marcos Paz, donde Maxi estuvo. Exactamente, sí, detenido. Detenido y ahora va a dar talleres de música. Chino, ¿qué es Elba? Bueno, Elba nace, digamos, en principio como una experiencia que tenía que ver con habitar el espacio de la biblioteca de la Unidad 31 de Mujeres. Uh-huh. Con una práctica concreta que era la de un acompañamiento de lectura. Así fue. Uh-huh. En aquel entonces la bibliotecaria que estaba, una de las mujeres que estaba privada de su libertad allí, acercó la propuesta a una compañera que en ese entonces trabajaba en el Ministerio de Justicia, en la parte de prensa. Uh-huh. Se enteró y bueno, nos convocó y empezamos, digamos, con esto que en principio fue un taller de lectura, se transformó después en un taller de pensamiento, de expresión, de producción de literatura, de ensayo, y lo que primero fue un espacio de creación, de prácticas de libertad concreta, inmediatamente necesitó un espacio de cristalización de todo ese laburo. Uh-huh. Además, una herramienta para motorizarnos y trabajar, y eso fue lo que permitió el nacimiento de la revista Elba, que es, uh-huh, la abreviación, digamos, con las iniciales de En los Bordes Andando. Y, digamos, luego se fue expandiendo el trabajo a, como vos bien decías hace un rato, Claude, a la unidad 24 del Complejo Federal de Detención de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, en la unidad 26 y en el CRD. En la actualidad, bueno, esperá, nosotros acá tratamos de que nada pase sin explicarlo, porque CRD, claro, quien está escuchando no sabe qué es. Claro. Y es, sí, es la tiene que ver con tratamiento de adicciones. Exactamente. Uh-huh. Se le llama, me parece muy interesante cómo es la introducción, ¿no?, del programa. En la artística se mencionaba, ¿no?, la importancia de la batalla cultural por, uh-huh, el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Nosotros, entre otras cosas, estamos discutiendo que la agencia del Estado responsable de la inclusión, ¿no?, de generar articulaciones para la inclusión, se siga llamando todavía readaptación social. Uh-huh. Nos parece que, entonces me parece muy bien lo que está diciendo. Bueno, ahí el espacio para, es el centro de rehabilitación de droga dependencia, en fin, tiene, vos sabés muy bien que cada unidad es un mundo y tiene lógicas, digamos, de seguridad y lógicas de administración del espacio, del tiempo, de los cuerpos muy particulares. Así que en la actualidad nosotros, digamos, podemos sostener con más o menos 20 compañeras y compañeros 10 talleres. Ya, uh-huh, no solamente en Devoto, ya no solamente en Marcos Paz, en estas tres unidades que decíamos, ya no solamente en Ezeiza, sino también en el Centro Cultural de la Cooperación. Los lunes funcionan dos talleres, un taller de periodismo, uh-huh, para mujeres y pibes con transitoria educativa, pero también para jóvenes, para compañeras y compañeros que han recuperado la libertad, y que es un espacio para encontrarnos a compartir el afecto, los sueños, uh-huh, las inquietudes, las angustias, la información también, a acompañarnos en lo que significa todo ese periplo, ¿no?, lento y arduo de, de la inclusión, y también un taller de fotografía. Entonces, en Los Bordes Andando somos una organización de cultural en cárceles, y tenemos dos cooperativas de trabajo en marcha, que una tiene que ver con la revista, una cooperativa gráfica, y también una cooperativa gastronómica con la que tratamos de ir generando emprendimientos concretos con las mujeres y con los pibes que han recuperado la libertad. Nosotros nos definimos también, digamos, herederos del umbral, digamos, ético y político del cooperativismo, ¿no? Uh-huh. Y escuchaba con una atención también lo importante que son espacios de este tipo, ¿no? Y aprovecho también, Claudia, para transmitirte el afecto fraternal de las compañeras y los compañeros por el valor que ha tenido tu lucha por conseguir memoria, verdad y justicia con la masacre del pabellón séptimo. Uh-huh. Nosotros creemos que fundamentalmente militamos la batalla cultural, como decía Florial Gorini, ¿no? Y en ese resquicio, en la lucha por el lenguaje, por cómo se nombra el mundo, por cómo se nombra lo que somos, cómo soñamos, lo que fundamentalmente gestiona, el miedo que gestiona la sociedad alrededor de lo que significa haber estado privado de libertad, y también el combate sobre los estereotipos que naturalizan y después son funcionales a lógicas de exclusión. Bueno, hay muchas cosas entonces para seguir preguntando. Una, la revista, yo la había visto en PDF, obviamente verla en vivo es mucho más interesante. Es una revista de excelente calidad, sí. La verdad que está buenísima, así, por lo menos visualmente y en su... Y yo veo, en la última, digamos, en la retirada de contratapa, una serie de menciones desde el Ministerio de Educación de Presidencia de la Nación, el Ministerio de Cultura, entiendo, sí, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el propio Servicio Penitenciario Federal y instituciones y, bueno... La banda, una banda de música. Instituciones gráficas. Sí, Pléyade, es una banda de música, los CAJ, ¿no? Que son Centros de Actividades Unidades del Ministerio de Justicia. Quiero decir, la actividad esta tiene un apoyo institucional, entiendo, ¿sí? Y eso redunda también en un apoyo financiero que permite avanzar en este tipo de talleres, porque la verdad que, para hablar claramente, esa es la dificultad con la que se encuentran, digamos, muchos intentos cooperativos de armar algo, pero que después no pueden avanzar, ¿no? Mira, eso es muy importante lo que señalás, Claudia, para nosotros, por ejemplo, en este momento. Gracias a que hemos generado una red de articulación también de distintas agencias que por ahí pueden disponer de un recurso para hacer sustentable también una actividad de estas características, ¿no? El proyecto de una organización como la que somos. Nosotros hace 7 años que venimos sosteniendo, digamos, la propuesta. Este año hemos podido crecer también en talleres. Y la presencia de Maxi aquí es fundamental para entender que nosotros conseguimos que se pueda. Maxi y Lidia Ríos, que es otra compañera que da un taller de poesía en la unidad 31 en la planta de Madres, ¿no? Que pasaron por la experiencia de haber estado detenido. Y es fundamental también por dos cuestiones, ¿no? Conseguir que el Estado reconozca el trabajo como trabajo cultural, por un lado, ¿no? La función como trabajador y trabajadores, en este caso, de la cultura. Con el plus de poder intervenir en ese contexto desde la propia experiencia, con la convicción de que pueden además compartir la posibilidad de construir un proyecto también que tenga que ver con incluirse con dignidad de las compañeras y los compañeros, y incluso conseguimos que el servicio penitenciario, bajo la figura de auxiliares docentes civiles, pague unos cuantos de estos talleres que funcionan, después de un largo camino, ¿no? De poder decir, nosotros este ejemplar que vos tenés acá de la revista Elba es el número 8, hemos hecho un esfuerzo, digamos, este es el más lindo de todos, pero fuimos creciendo y vamos a escuchar uno de los temas que ustedes nos trajeron, y después después de escuchar el tema entonces vamos a hablar con Maxi, que es profesor de música. Después de escuchar la música vamos a hablar con el profe de música. Perder el juicio, no camino, voy. hablando. De sonidos, este grito es una luz en fuga. El poder de nuestra voz ilumina la canción que el silencio intentó encerrar. Y así recorremos la cornisa, a nuestro paso lo anima la brisa de la libertad. Salto el muro imaginario y el profundo abismo. Ya remonto el sueño y con el pensamiento voy en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando. Este grito es una luz en fuga. El poder de nuestra voz ilumina la canción que el silencio intentó encerrar. Y así recorremos la cornisa, a nuestro paso lo anima la brisa de la libertad. Salto el muro imaginario y el profundo abismo. Ya remonto el sueño y con el pensamiento voy en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando. Siempre peligroso, espera sigilosa, nunca para hacerte bien, siempre para enseñarte, a veces para reflexionar, mas nunca deja de tentar al que quiere intentar, experimentar, sentir, pensar, mirar, gritar, llorar, fumar, calmar, volver a sentir, volver a pensar, para decidirse y hacer seguir en los bordes andar. Andando en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando, en los bordes andando. Bueno, seguimos en La Cocina del Miedo. Estamos con el Chino Sanjurjo y con Maximiliano Fernández. Ellos se integran, el Chino es coordinador y, bueno, impulsor y armador de una asociación que se llama Los Bordes Andando, que están trabajando hace, ¿cuántos años? 7 años. 7 años, perdón por este catarro que no se va, en cárceles federales, ¿no? Cárceles. Solamente, exactamente. Y recién nos contaba, bueno, ya trabajando con 10 talleres, 2 de ellos funcionando en el Centro Cultural de la Cooperación, 2 cooperativas de trabajo. Y Maximiliano Fernández tiene 24 años, es músico y profe de taller de música en la unidad 24 de jóvenes adultos, donde él pasó, ¿cuánto tiempo, Maxi? Y en la unidad 24 estuve 2 años. 2 años privado de libertad. Bueno, ¿cómo es esto de la canción recién que escuchábamos, que ha sido producida también por personas privadas de libertad? Y que va hilando, ¿no? Ideas y sentimientos a partir de lo que significa para cada uno andar en los bordes, hablaba de saltar un muro, de saltar a la libertad. ¿Cómo está yendo, cómo te está yendo en ese saltar ese muro? Y dejar ese lugar de encierro y además volver, pero para dar un taller de música y por ahí encontrarte con tus ex compañeros o con otros pibes más o menos de tu edad. Y sí, es chocante a uh-huh. veces, es difícil, sobre todo cuando uno vuelve a un lugar donde estuvo y por sobre todas las cosas no la pasaste nada bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, uno entiende que al mismo tiempo, como yo estuve ahí y justamente no la pasé bien, ahí lo conocí a este grande, el chino, uh-huh. ahí lo conocí ahí, yo asistía a los talleres. Y era uh-huh. una de las pocas cosas que me hacían bien. Uh-huh. Era un espacio donde a veces el taller que ellos daban era de escritura, a veces uno ni siquiera escribíamos, simplemente hablábamos de las cosas que nos pasaban. Y nos sentía, es sentirse escuchado, sentirse que salís un poquito. Uh-huh. Y nada, ¿cómo no volver y para aportar ese granito de arena, qué sé yo? Sobre todo cuando lo viviste, ¿no? En carne propia. Entonces creo que lo que en realidad vale es eso. Uh-huh. Así que nada, es como te digo, es difícil a veces cuando cruzar llego. Cruzar la puerta esa, ¿no? Ya cuando llego y veo el techo verde. Encima le decimos a nuestros oyentes que por ahí no saben, llegar a Marcos Paz es difícil, ¿no? Claro, porque digamos, por ahí ustedes ya van en camioneta, no sé, no comen, no sé si tienen medio de transporte. Pero llegar igual es mucho tiempo, digamos, un viaje bastante largo. Es largo, pero vale la pena. ¿Y cuando te vas? ¿Cómo te vas? No, me voy, me pasó las primeras veces nomás de como irme así como estresado, uh-huh. así de la tormenta de recuerdos que, uh-huh. que siempre te llueven, ¿no? Uh-huh. Pero no, me pasa que me voy cuando me voy de allá, me voy completo, me voy hecho, me siento bien. Me cuesta verlos cuando se van, me cuesta verlos a veces. Como que ahí está la diferencia, ¿no? Yo me voy y ellos se quedan. Uh-huh. Y por un lado es como que también lo haces parte tuyo, entonces cuando ellos se van decís... hasta hace un tiempo yo estaba entrando también y me quedaba. Pero nada, la idea es que ellos puedan salir y expresarse, que tengan un lugar. A veces no, nada más hablamos, uh-huh. y ellos nos cuentan un poco de cómo se sienten, de cómo están, los problemas que ellos tienen, que lo necesitan uh-huh. salir y decirnos, no, nos pasó esto, lo otro, discutí con fulano por teléfono y no sé, la psicóloga no me atiende, uh-huh. y son cosas que ellos necesitan, todos necesitamos. Y por ahí algún día ni hacen música, se transforma en un espacio de hablar, de compartir. Uh-huh. Esto me hace acordar, aquí estuvo hace un tiempo César González o Camilo Blajaquis, ahora ya recuperó su nombre, y él nos contaba, cuando estaba en un instituto de menores, que quien le acercó los primeros libros de Walsh, digamos, que lo que le quemaron la cabeza, le abrieron la cabeza, fue un mago, alguien que fue a dar un taller de magia, ¿no? Entonces a veces por ahí pasa que el modo en que se ingresa, ¿no?, a los lugares de encierro luego se reformula en otras cosas, ¿no? Y supongo que la música, la escritura deben dar mucho lugar para que se hable de otras cosas. Y es como lo que los ablanda. Claro. Primero como que los ablandás por ese lado. Y después te encontrás con una situación de que te estás abrazando, se están abrazando todos entre todos, llorando a veces, exponiendo un montón de cosas súper fuertes e íntimas. Me hacen señas, así, esas señas horribles de un círculo que quiere decir, Maxi, que tenemos. Yo no miro, ¿viste? Que yo te seguía mirando, pero cada vez tengo que mirar. Vamos a la tanda y después seguimos conversando. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol. Algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía encendida.

iba dando a sus hijas, pero en un momento dice, la mayor, que tiene 9 años, lo tomó con mucha naturalidad y dice, maneja mucha información con Paca Paca, más que yo, que voy a empezar a mirar con ella. Y me pareció también un dato de lo que también son estos años. Recién hablábamos de dos hechos terribles como la masacre de Magdalena y la desaparición de Luciano Nahuel Arruga y su aparición como cadáver 5 años después de la búsqueda de su familia, como las cosas que queremos cambiar, que queremos modificar, que no queremos que se repitan, y este es al contrario, un ejemplo de lo que queremos que siga pasando, la búsqueda de los nietos, la manera en que esa batalla cultural, la que hablábamos recién con nuestro invitado, el Chino Sanjurjo, también da Paca Paca, ¿no? Digamos que pibes y pibas de 5, 6 años, 9, 10, ya sepan lo que fue la dictadura, quiénes son nuestros héroes, quiénes son, quién era San Martín, que los pibes se disfracen de las pibas de Juana Zurdó y los pibes de San Martín, nos parece también una batalla cultural ganada. Maxi, recién hablamos de tus idas a la Unidad 24 para dar talleres de música y de lo que eso implicaba, y un poco fuera de aire hablábamos de las dificultades para la reinserción y todo lo que hay que hacer y las redes que hay que armar entre todos los que hacen algo en este sentido. Y vos me decías que el Patronato de Liberados no está funcionando. Contá un poquito cómo es esto. ¿Qué te dicen cuando salís? ¿Tenés que ir a firmar? ¿Tenés que ir a...? No, teóricamente el Patronato de Liberados es quien te hace el seguimiento y quienes te acompañan, ¿no? Ellos te brindan de un asistente social, asistencia psicológica. Cuando estás en libertad condicional. Sí, ¿no? Y asimismo también, habiendo estado preso, también... por ejemplo, hay gente, ¿no?, que no llega a estar preso, pero igual va al Patronato de Liberado, ¿entendés? Tiene una suspensión de juicio a prueba o tiene que cumplir algunas reglas de conducta para no ir preso. Exactamente. Y bueno, me ha pasado, por ejemplo, de ir y... en reiteradas ocasiones y me han dicho que bueno, que estaba cerrado porque no sé, no les pagaban. Estaban en paro, exactamente. Cuando vos decís ir, ¿dónde es físicamente? ¿Te acordás? El Palacio de la Justicia. Ahí en tribunales. Sí. Y bueno, nada, la cuestión que la última vuelta que fui me dijeron que no iban a volver a abrir. Ajá. Y ahí es como que decís, ¿y ahora? Como, claro. ¿No? Entonces, nada, también es lo que hablaba con el Chino, que lo que hace también esta cooperativa es eso, es acompañarlos, ayudarlos a poder encontrar un trabajo, ayudarlos a poder hacer lo que les gusta, que puedan tener una preparación, que puedan salir y puedan estudiar, que puedan salir y nada, y que se encuentren, qué sé yo, que no estén solos. O sea, es el acompañamiento que teóricamente tiene que dar el Patronato de Liberado, también es parte de lo que hacemos. Y que a veces también cuesta que la familia brinde esa ayuda, porque por ahí no puede, no sabe cómo. Yo comentaba también que, digamos, el trabajo con familiares de detenidos, a veces las personas que salen de la cárcel les cuesta hablar de lo que les pasa con su propia familia, ¿no? A pesar del amor, el cuidado, ¿no? Entonces... esos espacios chinos funcionan también para eso. La gente, ¿podemos dar un dato concreto? Obviamente, sí. Nosotros ahí estamos en Avenida Corrientes 1543, en el segundo piso, en la Sala Ponce. Nos juntamos todos los lunes de 11 a 15. Primero es el taller de periodismo, después el taller de fotografía. Pero claramente hay una cuestión que tiene que ver. Mira, espero que no suene, digamos, pavo, pero es con el amor y con la posibilidad de compartir y de humanizar también una parte de lo que significa atravesar el proceso de incluirse nuevamente. Y esto que decías muchas veces, mira, en los primeros ejemplares de la revista Elba había crónicas de las chicas que recuperaban la libertad paulatinamente con las transitorias, lo que significaba tomar un bondi, ¿no? Lo que significa por ahí esto, ¿no? Estar en la familia por ahí en la transitoria tiene su vida cotidiana y la soledad de estar aún ahí, esas paradojas. Entonces, la transitoria, recordemos, son salidas por una cantidad de horas determinada, ¿no? Entonces a veces pasa también que durante esas horas es todo fiesta, ¿no? Claro. Todo se junta la familia, todo, claro, y también es un poco, a veces chocante, ¿no? Porque por ahí uno, ¿no? Yo escuchaba no, sí, a veces sí, esos sí, relatos. Sí, es que es muy chocante. Es muy chocante. Encontrar con un montón de cosas. Y, claro. Es muy chocante. Y además volver, ¿no? Claro, hay que volver también a la cárcel. ¿Qué es lo que más cuesta? Claro. ¿Qué es lo que más cuesta? Claro. Bueno, de hecho, qué sé yo, es... Eso es lo que te hace sufrir, ¿no? Ah. Pero decir, sabes que falta una hora y decís, ay, en una hora ya tengo que volver. Ah. Por eso es tan importante el compromiso de compañeras y compañeros como Maxi, como Silvina Prieto, como Lidia Ríos, que habiendo pasado por esa experiencia, y también muchas otras, que como Gladys, Ana, hay un montón de Johnny, tenemos dos Johnny, que también ponen su parte de su vida a disposición para los que vienen, porque siempre nosotros repetimos algo en los talleres, en los pabellones, que es, y quiero, no quiero dejar de recordar, ya que vos hacías mención al hermoso episodio de la nieta 117, uh-huh, de recordar a la Veloquio, que se nos fue, otra uh-huh, luchadora, uh-huh, otra de las madres luchadoras hace poco, la abuela de Carlitos Pisoni. Uh-huh. Es posible porque otros caminaron el camino con compromiso, pusieron el cuerpo, entonces poner el compromiso y el cuerpo para que los que vienen atrás, ¿no? Entonces, uh-huh, si esa idea de la solidaridad, básicamente, ¿no? Recuperar el valor de la solidaridad, también socializando lo que significa cómo atravesar esos meses de la etapa que viene después de recuperar... De extrañamiento, la... Exactamente. ¿No? Vamos a escuchar otro tema, ¿no? Que nos trajeron, también producido por personas privadas de libertad, y creo que en ese sí. En este está, sí, Maxi, sí, bueno, sí, sí. A ver, lo vamos a escuchar. Tras línea, se reafirma mi fe, la necesidad de libertad y empezar todo otra vez. Pero no puedo, ahora en medio de un juez, estoy esperando el comparendo y la respuesta de él. Mi defensor tan solo es el Señor, señalo sueños, son señuelos, zumba el silencio a mi alrededor, la oscuridad me recuerda que me ato una cadena y que ya pinto el engomio, un día menos para la condena. Escucho un bla bla bla y un golpe por allá, un santo que después de tanto se quiere de soltar, siento que contagio, la que está mal soy yo. ¿Cómo hago para componer y reponer mi amor? Si afuera era MC y acá soy 33, la celda en la cual convivo, usted imagínese, que no me imaginé que esto me iba a pasar, pero esto es la repercusión de hacer las cosas mal. Quizá quería que reflexione, ¿por qué? Porque afuera no te escuché, y ahora te escribo mis canciones. Oh, me hiciste un hombre de bien. Quizás quería que reflexione, ¿por qué? Porque afuera no te escuché, y ahora te escribo mis canciones. No, vos me hiciste un hombre de bien. Sigue siendo la misma noche, sigo contando la verdad. El viento entra por mi ventana, lo único que llega hasta acá de libertad. Lamento mi comportamiento, no es tarde para cambiar, el encierro me está matando. Aparte, quiero confesar que extraño tanto a mi familia, al borde estoy de la locura. La llamada no me alcanza, esta vida es una tortura dura, es la realidad la cual vivo. Por eso escribo, por el motivo que sigo vivo. No. Quizás quería que reflexione, porque afuera no te escuché, y ahora te escribo mis canciones. Vos me hiciste un hombre de bien, quizás quería que reflexione, porque afuera no te escuché, y ahora te escribo mis canciones. Vos me hiciste un hombre de bien, porque afuera no te escuché, y ahora te escribo mis canciones. Vos me hiciste un hombre de bien, quizás quería que reflexione, ¿por qué? Porque afuera no te escuché, y ahora te escribo mis canciones. Vos me hiciste un hombre de bien, quizás quería que reflexione, porque afuera no te escuché. Bueno, volvemos, estábamos escuchando un tema que me contaban, lo hicieron pibes de la 24. Exacto, en diciembre de 2013 y entonces había como un momento especial porque era antes de las fiestas, ¿no? Sí, fue un momento muy especial. Brian, quien canta, uh-huh. nada, justo estaba atravesando también por lo que fue la muerte de la madre. Uh-huh. Y bueno, este tema también habla mucho de eso, ¿no? Lo grabamos estando detenidos los dos. Nada, nos conocimos, encima da la casualidad que bueno, es de mi barrio, encima nos uh-huh. conocíamos de afuera, nos hemos visto, nos encontramos allá. Yo no sabía que él hacía música y él tampoco sabía que yo hacía música. Imagínate, ¿no? Nos encontramos en un contexto de presidiarios uh-huh. y fue un encuentro raro y a mí me, bueno, fue hermoso igual, fue hermoso porque fue dentro de tanta oscuridad poder conectarte con la música, ¿no? Uh-huh. Y con un montón de cosas lindas. Entonces, nada, creo que fue lo mejor que me pasó estando detenido, uh-huh. conocerlo a este pibe que todavía sigue detenido. De hecho ahora está teniendo visita con la abuela y con la hermana. Y que además es uno de los digamos, protagonistas del taller que da Maxi. Exactamente. Porque también tratamos de generar con bueno, el compromiso de Maxi de haber aceptado también esto, ¿no? Porque yo siempre trato de destacarlo porque si no uno lo naturaliza y uh-huh. pasa desapercibido. Lo que significa también, más allá de combatir contra el estereotipo de la persona privada de libertad, del preso, ¿no? De nosotros creemos que recuperar la palabra para que, digamos, como decía Foucault, ¿no? Dejar de ser objeto de información para pasar a ser sujetos de comunicación, uh-huh. recuperar la palabra desde el arte, ¿no? Conmoviendo, demostrando que ese estereotipo que construyen los medios de comunicación masiva funciona a la política excluyente y represivas, ¿no? Hay una dimensión, digamos, de humanidad que ese estereotipo no permite hacerle comprender a la sociedad, ¿no? Y destacar el compromiso de Maxi porque justamente es volver también en ese contexto, es mágico lo que sucede, pero bueno, como dice Cristina, no fue magia. No fue magia, pero es mágico. Exactamente, y se encuentra con Brian cada jueves, claro. ¿no? Genera ese reencuentro después de... ¿Cuánto hacía que no se veían? Y 2 años, yo estuve 2 años allá y bueno, después estuve por otros lados también, estuve en La Pampa, en Ezeiza, y nada, fue loco. Y la persistencia, ¿no? Porque la persistencia... Fue loco y difícil también, porque al mismo tiempo te encontrás, al haber estado detenido ahí, te encontrás con el llegar y encontrarte con el servicio penitenciario, que más de una vez te rompió todo, entonces no sabes dónde meterse, ¿viste? Mm. Con los profesores que te tiran, con los profesores, ¿no? de la sección educación, que, por ejemplo, la otra vuelta, hablando con el profesor de física que me tenía a mí, y en un momento, como que te dicen, ¿viste? Comentarios, te quieren tirar abajo constantemente, como diciéndote, qué país generoso. Te dicen, generoso con vos. Yo sabés cómo la parí. Porque te permite que hagas claro, arte, por ejemplo, sería la generosidad. Sí, sí. Como, entonces, nada, sí, es. Tal vez eso también es lo que cuesta, ¿no? Pero nada, es una lucha de todos los días y nada, es ir adelante. Recién el chino nos comentaba que hay un taller que funciona los lunes, entonces, en una sala que, permíteme que lo remarque, porque vos dijiste hacer pasar Ponce, uh-huh. debe ser Aníbal Ponce, que es el ilustre y maravilloso uh-huh. Educador comunista, ya fallecido hace mucho tiempo, así que en una sala que lleva ese nombre precioso, de 13 a 15, dijiste. De 11 a 15. Ah, perdón, de 11 a 15, bueno, más tiempo todavía. Primero hay un taller de periodismo y luego de fotografía. Pero que si alguna persona que haya salido de la cárcel o esté uh-huh. en salidas quiere acercarse, podrá hacerlo. Y bueno, nosotros habíamos anunciado que van a estar presentes dos compañeras que no están, vamos a aclarar uh-huh. por qué. Lidia Ríos, poeta, dicta, ya no está privada de libertad. No. Y dicta talleres de escritura creativa en la Unidad 31, pero bueno, tiene muchos hijos, se le complicó la cosa. Y Silvina Prieto, que está en salidas transitorias y que no pudo cambiar la salida y está, espero que nos escuche o nos, uh-huh. nos podrá escuchar en algún momento en la Unidad 31. Pero Silvina además quería destacar, ganó un premio muy importante. Contá un poquito de eso. Bueno, eso, vos sabés que es otra de las cosas que uno dice, vale la pena, ¿no? Uh-huh. La persistencia, la lucha, la organización. En el marco del primer año que da la compañera María Daniela Yacar, que es periodista de Página 12, el primer año que además que nosotros hacíamos una experiencia de, bueno, ¿qué hace? O sea, también era aventurarnos a la alquimia de qué va pasando con sostener un espacio con personas que salen en transitoria educativa aparte, uh-huh. especialmente para eso, ¿no? Con todo el proceso que significaba sostener, digamos, ese espacio con esta particularidad. Y bueno, al final de ese primer año, que fue un año tumultuoso por un montón de razones, una, digamos, eran cuatro mujeres, las compañeras que salían, una de ellas era ucraniana, que no hablaba prácticamente castellano. En fin, digo porque fue todo, ¿no? Comprendernos y ir atravesando, digamos, el proceso de descubrir lo que significa construir afuera con el desafío de la vida, ¿no? Y al final de ese año trae Daniela la propuesta de participar con crónicas en el concurso de las crónicas de la voluntad, ¿no? La Fundación Tomás Eloy Martínez y la revista Anfibia organizaban con motivo de un aniversario de la publicación, ¿no? De la monumental obra de Anguita y Caparrós, un concurso de crónicas. Digamos, se presentaron más de 600 periodistas, digamos, y se eligieron 10 de eso, ¿no? Entre ellos el jefe de política de la Nación, que ganó con una crónica sobre el Cuervo Larroque. Pero lo más loco de todo esto fue que quien obtuvo el primer premio fue Silvina, que era la primera vez que además hacía la experiencia de escribir algo en formato crónica, y es una crónica sobre su convivencia con Giselle Rímolo en los días en que estuvo detenida allí, pero es mucho más profundo que eso, ¿no? Es lo que vos decías antes, ¿no? El rodeo poético para hablar de otros mundos posibles dentro de lo que pasa en la cárcel. Y eso significó para nosotros, digamos, una locura, porque era... De hecho, la anécdota es que el jurado, cuando descubren quién era la crónica ganadora, ¿no? Esto lo contaba Cristian Alarcón cuando decían, pero ¿le podemos dar el premio a una presa? O sea, ¿cómo es? ¿Está presa todavía? O sea, ¿cómo hizo para...? O sea, generó toda una discusión... Al interior del jurado. Exactamente, que, digamos, eran, imagínate, eran Anguita, Caparrós, Cristian Alarcón, no me acuerdo quién más... Pero claro. Fue interesante porque para nosotros fue... ¿esto cómo igual fue? Que raro que se hagan esa pregunta, ¿no? Porque Cristian, aparte conociéndolo, supongo que con la mejor intención, no le vamos a traer un problema, habrá pensado por ahí. Exacto. Pero eso también de alguna manera marca que cuesta mucho ver a la persona que está presa como alguien que no ha perdido ningún derecho, ni siquiera el de participar en un concurso, sino solamente esto que decimos una y otra vez, la libertad de deambular, digamos, la libertad ambulatoria. Todo lo demás debería seguir vigente. En este sentido, yo quería comentar dos situaciones. La semana pasada nosotros hablamos con Fabricio Imparado, que es el procurador penitenciario de Mendoza. Él nos contó que se había presentado un habeas corpus con relación a las condiciones de detención de los presos en las cárceles de Mendoza. Y me llama mucho la atención una declaración del camarista, uno de los camaristas ante quien se presentó este habeas corpus, perdón, el camarista José Valerio, que dijo que con relación a las condiciones de detención de los presos de Mendoza, los reclamos debían hacerse a través de la legislatura y no de la justicia, para ver así de poder encauzar una política para mejorar el estado de detención de los reclusos. Me impresiona esto porque justamente la función de los jueces es, más allá de que las legislaturas se pueda sancionar leyes, pero la verdad es que nosotros tenemos leyes súper progresistas, súper avanzadas, que dicen un montón de cosas maravillosas. El problema es que no se cumplen. Y de hacer cumplir las leyes, la obligación es de los jueces, no de los legisladores. O también de los legisladores, pero centralmente de los jueces. Y lo otro que quería comenzar, justamente, que estamos hablando de la Unidad 31, es que la Procuración Penitenciaria de la Nación ha hecho una recomendación al director. Ustedes saben que la Procuración realiza una función de control, es un órgano público, por supuesto, y puede hacer recomendaciones al director del Servicio Penitenciario Federal o cualquier otro organismo para mejorar las condiciones de detención de presos y presas. En este caso, lo que ha detectado la Procuración es que la Unidad 31 de Ezeiza no cuenta con guardias médicas nocturnas activas. Además, lo que se denuncia es que en septiembre de 2015 una mujer debió parir a su hijo dentro del pabellón sin la adecuada atención médica y ese bebé falleció a las pocas semanas de vida, muy probablemente por esa mala atención médica. Entonces, lo que se está recomendando es implementar una guardia médica obstétrica y pediátrica nocturna activa en aquellas unidades que alojan mujeres embarazadas y o con hijos. Por supuesto, activa quiere decir que tiene que haber médicos y que debiera haber alguna posibilidad de traslado, ambulancia propia o una muy directa comunicación con el hospital más cercano. Chino, a Silvina la queremos tener un día, obvio. O si no la vamos a llamar por teléfono porque me parece muy interesante hablar directamente con ella, sí. Que nos cuente un poco ese proceso, sí, de escritura y cómo se sintió al ser premiada en un concurso de esa envergadura. ¿Cómo va la vida fuera? ¿Cómo está yendo la vida? ¿Tan difícil, más difícil, menos difícil? No. Maxi, no. Estamos hablando con Maxi. No, de hecho es todo más fácil. Ah, bueno. De hecho, para mí, en este momento... Vamos a nombrar que ahí está Manu, tu hermano mayor, acompañándote. Grande, te mandamos un beso a Alejandra, que está en casa, seguramente. A la mamá. Escuchando, o ya nos escuchará. Y a mí me pasa lo siguiente, me pasa que cuando estoy renegando con algún problema cotidiano de la vida, me pongo a pensar dónde estabas un tiempo atrás. Y me pongo a pensar que ya no, nada es tan grave ya, así que... La verdad es que me pasa eso, obviamente no todo el mundo piensa así, pero a mí me pasa eso, me pasa que abrir los ojos hoy por hoy y despertarme en mi casa, y ¿qué tan? O sea, ya nada puede ser tan grave. ¿Y la música va a ser tu pensás que va a ser tu recorrido de laburo, te ves? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque había ahí un deseo la última vez que nos vimos de bollar por el mundo. Sí, es que sigue estando, estoy esperando. Estoy esperando en cualquier momento. Agarro mi guitarra y me voy. Ah, sí, bueno. Está bien. Por un tiempo, porque hay que estar escuchando los pibes del pabellón 6 de la 24, se pudre. No, me matan. No, pero sí, en algún momento es un deseo así personal. De agarrar mi guitarra y viajar. Uh-huh. Viajar por todos lados y hacer música. Uh-huh. Y seguir, sobre todo, seguir con esto, seguir interiorizándome, ¿no? En lo que es dar talleres. Uh-huh. Y. ¿Te sale? ¿Te gusta? Porque claro, sí, recordemos, sí, que tu vieja, sí, es docente, ¿no? Sí, ¿te, sí, sale, sí, esas cosas que me pasa, que, en me la pasa sangre? Que me pasa que me cuesta entrar, pero una vez que estoy adentro con los pibes, es maravilloso uh-huh. el ambiente y se da, así que no, la verdad que eso no me cuesta, es lo que más me gusta, me gusta estar con ellos, me gusta escucharlos y me gusta ver cuando ellos se sienten cómodos conmigo. Uh-huh. Que es lo que me hace sentir bien cuando me voy. Uh-huh. El hecho de irme y que vengan los pibes y te abracen y te respeten. Y que no es que te respetan porque estuviste preso o te respetan porque sos malo o porque te peleaste con fulano. Te respetan porque estás yendo y lo valoran. Uh-huh. Y eso te llena. Como dice Silvio, lo hermoso nos cuesta la vida, ¿no? Uh-huh. Y creo que está cultivando Maxi, que además es un gran artista, hay que decirlo. Uh-huh. Y tenemos ya un proyecto de empezar a grabar una placa con sus trabajos así. Bueno. Pero realmente hay que decir eso, ¿no? Aunque lo terrible se aprende enseguida, pero lo hermoso nos cuesta la vida y acá hay mucha vida. Y quiero agradecerle a Maxi y agradecerte a vos también la posibilidad de compartir esto, ¿no? La última Elba es sobre los sueños, vos lo decías, y uh-huh. nuestro principal sueño es esto, ¿no? Que luchar y organizarnos por la dignidad y la solidaridad es el combustible primigenio para todo esto. Tenemos unos pocos segundos. ¿Esta revista se puede conseguir en algún lado en el Centro Cultural de la Cooperación? ¿Está? En el Centro Cultural está y también por nuestro Facebook, que es En los Bordes Andando Cooperativa, ahí vía inbox, y estamos viendo a ver articular para ver cómo se hace la distribución. Para nosotros a esta escala es nuevo. Buenísimo. Y entonces el Facebook es En los Bordes Andando Cooperativa. Perfecto. Y ahí también se puede obtener información sobre las cooperativas de trabajo. Exactamente, que buenísimo. Ahora vamos a salir con una línea de pan dulces y budines que se viene en la buenísimo. Fiesta. Muy rico. Perdón. Bueno, no buenísimo. Lo digo por auto. Si quieres mandar, ¿viste? Obviamente, un buencito antes de fin de año. Acá va nadie llegar. Se va a ofender. Va a llegar. Bueno, un placer, Maxi Chino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por estar acá. Vos tenés la misma sonrisa, Maxi, como tenías 3 años. Así que me encanta comprobarlo. Bueno. Nos vemos el sábado que viene en la Cocina del Miedo. Gracias. La Tribu.